Por tanto, Sol Blanco Soler, que la semana que viene ya presenta su libro y que aquí, pues junto con los otros ponentes que acaban de publicar libros, los está firmando, nos responderá aquel gran enigma, aquel tema que no queremos pensar, pero que hay que tenerlo presente, de si hay vida después de la vida. Sol Blanco Soler. Consérvame la luz ahí, porque a mí me gusta ver a la gente. A mí esto de estar aquí, el foco, esto es tercer grado total. Sol, ¿quieres ponerte aquí? No, me parece también falta de respeto para los otros ponentes que todos han aceptado las reglas del juego. No, ni mucho menos. Sí, me da igual, lo único que me gusta ver a la gente cuando la hablo. Y no que esté toda a oscuras. Yo comprendo que es necesario, pero como yo no voy a utilizar el ordenador, no me gusta mucho, pero aparte de todo lo que yo os voy a contar esta tarde, bueno, tarde-noche, espero que os mantenga despiertos y que no necesitemos la media penumbra. Volveréis. Muchas gracias, por supuesto, a Ferran, porque es que, vamos, Ferran es un genio organizando las cosas. Y así que muchas gracias a ti por haber pensado en mí y porque es una oportunidad maravillosa de haber aprendido muchísimas cosas en este día que he estado y, sobre todo, haber conocido a los demás ponentes, que nunca tenemos esa oportunidad de conocernos todos entre nosotros físicamente. Y nada más, voy a empezar directamente a contaros que muchos de ustedes saben que yo pertenezco a un grupo de investigación de fenómenos paranormales, un grupo de investigación que creó en su momento el padre Pilón, os estoy diciendo en el año 87 o así, siguiendo... hasta entonces, hasta ese año 87, si os acordáis de grandes investigadores, Jiménez del Oso, Germán de Argumosa, Sinesio de Arnel, que lo teníais aquí en Barcelona, todos estos investigadores trabajaban solos, porque era lo que funcionaba hasta ese momento. Sin embargo, llegó un punto en que desde Estados Unidos nos fueron llegando noticias que los fenómenos paranormales habían empezado a investigarse con equipos multidisciplinares. ¿Por qué? Porque el fenómeno paranormal, yo os voy a hablar hoy de tres, pero los fenómenos paranormales son muchos, están perfectamente clasificados, son muy diferentes, incluso sus manifestaciones, es decir, sus efectos y las intuiciones que tenemos en cuanto a sus causas son también muy, muy difíciles de que una sola persona tenga todos los conocimientos para poder diagnosticar el caso concreto que tiene delante. Entonces, en el año 87, y siguiendo, como os digo, esa pauta de Estados Unidos, Pilón quiso configurar a su alrededor un equipo multidisciplinar. Bueno, para él no fue muy difícil, porque él nos conocía a todos. Teníamos unas reuniones muy divertidas que se llamaban el círculo cuadrado. Imaginaros qué romántico, ¿no? Un concepto muy romántico de la investigación. Y para él fue fácil ir escogiendo de entre todos esos que él conocía las personas que fueron diferentes y se nos fue adjudicando a cada uno un papel en el equipo. Había dos físicos, hay dos físicos, uno de la rama de óptica y otro del campo magnético. Había una brujita, que era Paloma Navarrete, la habréis visto algunas veces en los programas de Iker, funcionar con Belchite, como el otro día, creo que salió el domingo pasado. Y ella es farmacéutica y psicóloga, es funcionaria, pero tiene la gran cualidad de ver lo que los demás del grupo no vemos. Entonces, eso es un ingrediente muy importante en algunas situaciones. Luego está otra mujer, somos tres mujeres, que es Piedad Cabero, ella es empresaria, pero ella se responsabiliza de todo el aparataje, es decir, pues las grabadoras, la grabación de vídeo, porque grabamos totalmente todas nuestras investigaciones. Y a mí pues me dejó el padre Pilón con aquello de que ella era periodista, cosa que él no tenía demasiada simpatía por los periodistas. Yo siempre se lo recriminaba, digo, yo creo que me has dejado a mí estas cosas porque en el fondo no te fiabas mucho de mí como periodista. Dice, sí, pero que tú que eres periodista, ocúpate de coordinar al equipo, de los archivos, y si hay que redactar un informe, pues lo redactas tú. Ah, y de la fotografía, que eso también es muy periodístico, me dijo. Bueno, pues así estamos, es decir, que yo me ocupo de esas cosas. Ahora quizá al no estar él, yo hago también la labor que él hacía de coordinación, pero ahí estamos. Entonces, Desde 1987, como os digo, nuestro cometido fue ayudar desinteresadamente, porque debo deciros que nosotros no cobramos nunca a ninguna parte, ninguna casa, ni a ninguna persona que acude a nosotros buscando ayuda. Pero también debo de confesarles que el 80% de los casos que nos llegan no son paranormales. Son gente que tiene problemas de comunicación, problemas familiares, problemas de salud. Imaginaros el momento que estamos viviendo ahora de crisis, ¿no? También ellos tienen problemas de crisis y todo lo traducen con unas especies de miedos. Imaginaros la gente que se queda sin trabajo, que está mucho tiempo sin trabajar, que a lo mejor un hijo tampoco lo tiene y entonces automáticamente acuden al mal de ojo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Ellos, si tienen un mal de ojo, llaman o nos llaman a nosotros, tenemos una varita mágica que les quitamos el mal de ojo y sus problemas se han solucionado. Eso no es verdad. El mal de ojo siempre se ha demostrado que funciona si tú te lo crees. Por lo tanto, por eso funciona muy bien en las tribus primitivas, en las que tienen tal miedo al brujo de que les eche ese mal de ojo o esa maldición, porque se terminan muriendo, terminan no comiendo, terminan con una negatividad interior tremenda, sus defensas y su sistema inmunitario baja, y entonces terminan muriendo. Pero eso no es la normalidad. Nos hemos tenido casos, y se me ha olvidado un gran apartado, los problemas patológicamente hablando mentales. Es decir, hay mucha gente que está, como decimos un poco nosotros, con el sombrero torcido, pero ellos no son conscientes y tampoco quieren creerlo su familia. Entonces, deciros que después de hacer toda esa criba, existe como un 20% dentro de la investigación, que es por lo que vale la pena, o por lo menos a nosotros seguir en la brecha. Y no desanimarnos, porque claro, los que nos dedicamos a estos menesteres de la investigación, vivimos una y mil veces situaciones de pasmo y perplejidad. No creáis que estamos ya curados de espanto. Siempre nos sorprende muchas cosas. Sobre todo, imaginaros que vais a un sitio y algunos objetos empiezan a cobrar vida a tu lado. O objetos que aparecen y desaparecen de tu lado. Y luego, como has filmado todo o has grabado todo, pues cuando vas y echas mano atrás a la grabación, te das cuenta que ese objeto no ha estado nunca encima de esa mesa, que nos ha chocado ya que estuviera encima de esa mesa, sino que estaba en otra habitación, por ejemplo. Yo he visto desenroscarse una bombilla, más de una, claro, pero una, y es una sensación de pasmo. Es decir, que tú te quedas así y ves como una bombilla sola se está desenroscando, pero que curiosamente cuando se termina de desenroscar no hace clac y cae en vertical, sino que empieza a hacer así, como si estuviera flotando en el aire y se deposita tranquilamente en el suelo. Yo os digo que hay veces que, olvido que estoy investigando y me quedo groggy mirando el fenómeno, porque digo, no me lo puedo creer. Y entonces nos llamamos unos a otros. Oye, mira, la bombilla o la lámpara, la araña que empieza, mira un baile maravilloso, un vals maravilloso. O cosas de estas que lo hemos vivido y que entonces yo creo que esas experiencias son las que os diría que compensan con creces todas las frustraciones, las hechas de que vayas a una casa y lo que tienen pues es eso, es un problema entre marido y mujer, entre padres e hijos. Que hay un dicho muy gracioso de Piedad Cabero que dice, ¿tú te das cuenta que cuando siempre vamos a una casa son la casa feliz? Esos chinos que te hablan de la casita feliz, pues todos se quieren mucho, allí no hay problemas. Entonces tienes que ir dos veces porque ves que algo no funciona ahí. Vas la tercera vez, entonces ya es uno de los niños los que se explaya, se abre a contarte sus cosas. Pero en este caso concreto, que es el modelo único que os voy a poner de poltergeist, porque quiero que os deis cuenta que los poltergeist son muchísimo más espectaculares que una casa encantada. Lo que pasa es que el substrato, es decir, en un poltergeist es una persona viva y en estado de estrés que está siempre presente en los fenómenos y que inconscientemente produce estos fenómenos a modo de, los antiguos lo llamaban psicorragia. Yo le llamo es una emisión de energía, que son gente que en vez de somatizar el estrés como hacemos todos nosotros, que nos entra el dolor de estómago, el corte de digestión, la erupción cutánea, el dolor de cabeza, pues ellos se quedan tranquilísimos porque esa tensión la compensan echando fuera una energía que no sabemos de qué clase es, pero que produce efectos físicos. Por lo tanto, es un tipo de energía. No lo hemos podido medir, primero porque el fenómeno es rapidísimo. Es decir, cuando tú te das cuenta, ya el objeto está en movimiento. Como os decía, el interés que tenía este caso es que, claro, como hemos partido de la base, y partimos de la base que un poltergeist es un cúmulo de fenómenos que se producen en un espacio temporal único, pues si es una persona presente en los fenómenos, tienes que empezar por averiguar la historia. Tienes que hacer siempre una historia, como los médicos. Nosotros hacemos siempre una historia clínica de todos nuestros casos. ¿Por qué? Porque es la única manera de luego emitir un diagnóstico coherente, si no, sería imposible. Entonces, en este caso, nos encontramos con cuatro factores que coincidían en el mismo local. Le llamaban el bol del monje porque era una almoneda. Era un lugar donde la gente llevaba sus cacharros que no quería ya en casa, y esta gente servía de intermediario entre ella, que dejaba en depósito el objeto, y la persona que iba allí a comprar objetos. Bueno, pues este local, antes de ser esta almoneda, había sido el bufete de un abogado laboralista, que además de ser laboralista se dedicaba a proteger mucho a familias gitanas. Os lo digo esto porque siempre entraba gente un poco pintoresca en este bufé. Y un buen día este señor pues amaneció abrasado, totalmente quemado, muerto por el humo, no por el fuego, y caído encima de un gran brasero que tenía. Por lo tanto, ahí teníamos una muerte violenta en el local antes de que fuera la almoneda. También teníamos otro elemento que he comentado con alguno de vosotros y que me he quedado patidifusa cuando el físico ha estado hablando de las puertas estelares y de los túneles Rosen-Einstein y todo esto, porque en una de las salitas, al medir el campo magnético, los físicos se quedaron de muestra como los perros de caza. Se quedaron mirando el punto y dijeron: esto es imposible. La imposibilidad radicaba en que en ese punto el campo magnético, que siempre hay un campo magnético terrestre, allí era cero. Y lo medían una y otra vez y siempre era cero. Y siempre íbamos por las mañanas, a veces otras por la noche, íbamos los miércoles siempre, porque el fenómeno duró casi 6 meses, era muy divertido, porque podías verlo en vivo aquello, ¿eh? Tú no te puedes imaginar los apuros que pasaban los vendedores cada vez que iba un cliente y empezaba a moverse una cosa, o empezaba a dispararse y salir un cristal disparado de una pared a otra, que se materializaba, porque no eran los cristales de las lámparas. Estuvimos hasta contando los chupones estos de las lámparas. Bueno, aquello era, pues, ¿y qué pasa aquí? Claro, imaginaos a alguien que va a comprar y que empieza a ver estas cosas. Pues le decían: no, es que a lo mejor es un temblor de tierra, es que las calderas creo que no estaban bien. Claro, el tema era insostenible. Nosotros siempre íbamos allí después de que la gente se había ido, como a las 9 de la noche o así, para poder investigar, y cuando ya no había nadie. Bueno, pues os cuento el punto cero de campo magnético, el hecho de que el abogado había muerto allí. Y luego había otro tercer elemento, y es que en la planta baja, en el sótano, que coincidía con la verticalidad del baúl del monje, vivía la niña de la portera, que era una niña un poco retrasada, encantadora, nosotros la tomamos mucho cariño, pero que ella nos contaba, muy divertida, que ella cuando se despertaba por la noche veía bailar a sus muñecos. Claro, ahí ya teníamos un antecedente, pero ella no estaba presente en los fenómenos, y tiene que estar ese agente causante presente en los fenómenos. Y luego ya el cuarto elemento era uno de los dueños del local, Noel, y hablo de este caso tranquilamente porque ellos mismos lo contaron en la televisión y en la radio, y entonces ya ese supuesto secreto profesional que siempre guardamos el equipo pues se viene abajo y lo puedo contar todo lo que quiero. Este era nicaragüense, este creía pis juntillas en los espíritus malignos, y él achacaba todos los problemas que tenía en la tienda de que tenía aquello plagado de espíritus malignos. Claro, como esa no era la cuerda en la que nosotros nos movíamos, pues decidíamos ponerle a prueba, y fuimos un poquillo malos, pero es que claro, tú sabes la gozada para un investigador, que cada vez que estaba este hombre delante le decíamos: mira que si son espíritus, mira que si lo que tienes es un trabajo hecho, como ellos dicen, pobre se ponía histérico, pero de tal manera se ponía histérico que empezaba a ocurrir de todo en la tienda. Cosa que para nosotros era, oye, era un campo de experimentación maravilloso, ¿no? Bueno, deciros que decidimos en nuestro diagnóstico que era este chico el que, Noel, el que producía los fenómenos, porque en un momento determinado de la investigación nos enteramos que él, en el trabajo anterior de ponerle la almoneda, él había causado también problemas de orden físico. Había estallado matraces, trabajaba en un laboratorio. Y luego, casualmente, una persona que conocimos nosotros estuvo presente en una ouija que se hizo estando él, y en esa casa los cuchillos volaban por todas partes y se clavaban en las paredes. Conclusión, determinamos que era Noel, se lo dijimos, porque tú no te puedes imaginar el rechazo que tiene esta gente a que les digas que eres tú el que estás produciendo los fenómenos. Es imposible, ¿cómo yo voy a producir esto? Bueno, ahora parece que está muy relajado, cerró la almoneda, montó una compañía de estas de eventos, y cada vez que le llamamos dice que está muy bien. Yo no lo sé, pero deciros que este fue un caso de los más espectaculares que nosotros hemos llegado a investigar como poltergeist. Sin embargo, es que no quiero largaros demasiado el tema porque tengo montones de historias, os podéis imaginar. Me extendería mucho contándoles varios casos espectaculares de este tema del poltergeist que hemos investigado, pero no quiero dejar de exponerles algunas de las historias y tan interesantes que bien podrían servir de guiones cinematográficos. Son las historias protagonizadas por hombres y mujeres ya fallecidos, como le gusta llamarlos al padre Pilón. Él dice que no están muertos, están fallecidos. O muertitos, como les llama Paloma, quizá con excesiva familiaridad. Pero ella cuando entra en un sitio dice, uy, aquí hay muertitos. Y lo dice con ese desenfado, ¿sabes? Con esa alegría de niña pequeña. Yo sé, yo soy consciente que es difícil creer en fantasmas, pero los cientos de experiencias que a diario ocurren en el mundo tienen que hacernos pensar que difícilmente puede considerarse este fenómeno como parte de una conspiración o una trama de engaño universal. Por increíble que parezca, la casuística recogida desde hace muchos años revela que los fantasmas existen y que a veces parece ser que lo invisible se hace visible. Gracias. El miedo a los fantasmas tiene su origen en el desconocimiento. Vamos a ver, pensar todas las películas que nos ponen de fantasmas terroríficos, siempre todos los fantasmas, es la pregunta que siempre me hacen, pero los fantasmas son malos. Digo, no, los fantasmas son gente estupenda. Es decir, los fantasmas no hacen mal. Lo que pasa es que hacen mal en las películas y en las series, en todo esto. Pero el fantasma real, pues yo os digo que no tienen por qué daros miedo. Ahora os voy a explicar por qué. Y otros muchos rechazan el fenómeno porque admitirlo implica que tendrían que admitir que existe un más allá, cosa que no les gusta. Y claro, rompe todos los esquemas racionales que esa persona tiene. Entonces es más fácil decir, ah, eso es una paparrucha. Hasta que se les aparece uno, porque ya sé más de uno que ha sido así, y luego, pues oye, por circunstancias de la vida, ha tenido una experiencia que le ha hecho rectificar. Después de recorrer lo que es un fantasma, de las cosas que hacen, de las cosas que no pueden hacer, yo espero que todos vosotros salgáis de aquí pues más reconfortados y más amigos de los fantasmas. Y yo siempre, bueno, en el librillo ese, ¿no?, es el otro que escribí, ponía al final una conetilla y les decía, bueno, tratarlos bien cuando se aparezcan, porque cuando se aparecen ellos tienen que cambiar su índice, su nivel vibracional, para entrar dentro de nuestro campo visual. Ellos hablan de que se les ha dado permiso para presentarse ante nosotros. Ellos son siempre gente que nosotros conocemos, ¿eh? El vecino de la casa de al lado nunca se va a aparecer a nosotros fallecido. ¿Por qué? Porque ellos vienen pues para decirnos que están bien, para decirnos que nos quieren mucho, para decirnos a lo mejor que si estamos buscando un documento, decirnos dónde está, porque todo eso nos va a causar un gran trastorno. Es decir, siempre vienen por una razón. Y siempre, te digo, el fantasma visual, el contacto directo que llamamos nosotros en parapsicología. Sin embargo, no todo lo que nosotros podemos ver y llegar a ver, todos son fantasmas. Porque fijaros, existen los fantasmas de vivos. ¿Cuáles son los fantasmas de vivos? Bueno, pues por ejemplo, imaginaros a alguien que practica el viaje astral. Que hay técnicas para aprenderlo, si no se te produce espontáneamente. Bueno, pues si tú te trasladas a casa de una amiga o de un pariente o de alguien que te conoce, esa otra persona puede percibirte, entiendes tu silueta o tus características. Pero es un viaje en el que el cuerpo lo dejas y algo, os lo dejo a vuestra imaginación, se traslada a otro lugar. También hay proyecciones mentales, como os digo, voluntarias. Todas las religiones orientales normalmente tienen una gran disciplina para las técnicas de relajación y de proyección. Los lamas pues se trasladan de una lamasería a otra para darse recaos, porque con la inclemencia del tiempo, imaginaros lo que pueden ser esos viajes entre lamasería y otra lamasería. Entonces esto se llama tulpa y son proyecciones mentales que el receptor lo recibe como conociendo perfectamente al lama que le ha venido a ver y a darle el mensaje. Eso tampoco son fantasmas, no vienen desde el otro lado, ¿eh? Y luego, como os decía antes, patologías mentales, las alucinaciones. Bueno, hay miles de patologías mentales que pueden provocar la visión de algo sin que eso sea absolutamente para nada un fantasma. Pero tampoco existe otro fenómeno que puedes llegar a ver, que son los espectros. Y los espectros tampoco son fantasmas, tampoco son personajes que vienen del más allá a decirte algo. Son imágenes reiterativas que aparecen en lugares donde existió un drama, una violencia, una gran carga psíquica de amor, de odio. Al ver el fenómeno, sin embargo, es distinto, porque el espectador, el que llega a un momento dado y que decodifica esa información que está latente en ese lugar, lo ve como si fueran trozos de película antigua. Es decir, ve algo que sucedió allí, que no es el presente. Fíjate que me estoy acordando ahora de lo que han explicado hace un momento. Pero que el testigo no sabemos, porque nunca es inducido, es decir, en estos casos es espontánea esa experiencia. Y tú entras a lo mejor en un castillo antiguo y ves bajar por la escalera pues a un guerrero con una cota de malla, pero no te hace ni pito caso. Es decir, él hace siempre un recorrido, tú lo ves asombrada y dices, ¿este tío quién será? O ves desarrollarse una escena familiar o dramática en ese mismo lugar. Pero sigo diciéndonos, no existe contacto entre ese personaje que tú llegas a ver y tú mismo. Y además él va a su bola. Él va haciendo siempre su recorrido o pertenece a un grupo familiar que están hablando. Pero es como os digo, acordaros siempre de los fotogramas de una película antigua. Suele ser además en blanco y negro, es raro que lo veas en color. Yo os digo porque todas esas experiencias existen y tampoco tienen nada que ver con la fantasmogénesis que llamamos nosotros en esto. Eso es muy frecuente, esto que os estoy hablando de la impregnación, en, por ejemplo, batallas fantasmas, es decir, lugares donde han ocurrido grandes batallas y que luego eso queda, como os digo, en suspensión, y luego tú llegas al lugar, no todo el mundo, pero hay gente que oye, ¿sabes?, el entrechocar de las armas. O llega a ver a los dos contendientes luchando. Esto pasó muy gracioso. Bueno, esto en Gettysburg, en la famosa batalla de Gettysburg ocurre mucho, pero más cerca de nosotros hay un... Espera, os digo exactamente el sitio. Edge Hill es en el Reino Unido. Esto, bueno, tuvo un lugar allí, una batalla sangrante entre Carlos I y Cromwell, en los partidarios de los dos. Y bueno, todos los 23 de octubre se reproduce el fenómeno y todos los lugareños van a donde tuvo lugar la batalla para escuchar o para ver, depende de los años, la música de la batalla. Pero fijaros que hubo un vicario, os digo porque tengo recortado el recorte, en 1960, que siguiendo, bueno, se organizó una batida contra los fantasmas de esta batalla. Pero qué desconocimiento tan terrible tenía el vicario este. Si nos lo hubiera consultado, lo hubiéramos dicho que era inútil, eso no puedes echarlo, es una impregnación del lugar. Bueno, pero fue allí con perros adiestrados, todo el ejército, y bueno, nada tú pudieron hacer porque aquello no hubo manera ni de detenerlos, ni de evitarlo, ni de nada. Pero aquí en España tenemos dos puntos, que lo habéis visto el otro día, que os he contado que Paloma Navarrete salió hablando de Belchite, lugar de una confrontación tremenda. Ochate es otro punto que hay mucha casuística de estas impregnaciones. Y luego en Francia, Oradour. Oradour, yo os recomiendo que vayáis, está al lado de Limoges. Y esto fue una matanza impresionante que hubo en la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes como una represalia más. Y bueno, a los hombres los ametrallaron, a todos los del pueblo en la plaza, a las mujeres y a los niños los metieron en la iglesia y quemaron fuego. Entonces, en ese mismo momento, imaginaros la cantidad de gente que murió. Y entonces ahí ha habido fenómenos, pero lo mismo que en Belchite, Oradour nuevo se ha hecho y ha dejado las ruinas. Y Belchite también, tienes las ruinas de Belchite y luego tienes el Belchite actual. Os recomiendo que si sois meramente o mínimamente sensitivos, Paloma no me contaba el otro día al volver de Belchite que lo había pasado muy mal, ¿eh? Porque ella sintió mucho, vivió mucho, oyó mucho, y ella le pasa que tiene también el olfato y dice que olió mucho a sangre. Eso le pasó en un caso que tuvimos nosotros, que no lo he traído hoy porque es un poco largo, que era el podólogo asesino, que entramos en la casa después de quitar el precinto el juez. Y aquello yo reconozco que fue casi uno de las, vamos, ni fantasma ni nada, físicamente lo que había en esa casa, el olor. Bueno, Paloma, y nada más entrar ya empezó a oír los gritos de los tres que mataron allí, y acuchillados además, horrible, bueno, espantoso. Pero os digo todo esto para que os deis cuenta que estos sitios de impregnación los tenemos mucho más cerca. ¿Vosotros os habéis planteado alguna vez, cuando vamos a una estación de ferrocarril, a un puerto marítimo, hay todas las despedidas, todos los dramas personales que se han podido producir en los andenes de un tren o en puerto marítimo, en un aeropuerto, me da igual, ¿eh? Imaginaros gente emigrante, gente que se va, gente que viene porque ha tenido un fallecimiento familiar. Bueno, todo eso son experiencias terribles, ¿eh?, para la persona que lo sufre. Pero también las cárceles, los cadalsos, los antiguos cadalsos de ejecuciones, las sedes ya casi olvidadas de la Inquisición, los lugares en general donde se han cometido crímenes, torturas, vejaciones. Yo tengo que contaros un secreto. Enorme por entrar en la casa de los marqueses, aquellos que mataron, ¿cómo se llama? De Urquijo. Oh, ¿qué habrá allí? Pero es que no conocemos a la persona adecuada que nos deje pasar, claro. Aunque nosotros luego no decimos nada, hemos estado en varias casas donde la gente nadie se ha enterado, y de gente famosa, ¿eh? Pero bueno, yo cuando los pongo esos casos en mi libro les cambio el nombre. Si alguien ve una relación entre lo que yo cuento y lo que los periódicos han dicho, eso ya no es problema mío, pero puede ser muy divertido. Otro punto muy conflictivo, y todos nosotros, los hospitales. Fijaros que los hospitales no duermen nunca, y entre sus muros funcionan sin descanso fuertes campos eléctricos y magnéticos. Siempre hay un ir y venir por los corredores. Siempre están haciendo gente, pero también están muriendo gente. Cuando vas por esos pasillos, y sobre todo por la noche, ¿cómo saber si la gente con la que te cruzas en un pasillo de esos, pues es alguien de carne y hueso, o es un muertito, como diría Paloma, que se está paseando por ahí porque hace poco que ha muerto? Bueno, yo os pongo todo esto para que cuando vayáis a estos sitios os acordéis de mí y digáis, hombre, aquello nos lo contó Sol, porque eso existe. Sí, todos vamos a tener la oportunidad de conocer un sitio con estas características. Bueno, y ahora yo voy a contaros algunas historias de los fantasmas, de mis fantasmas, de los fantasmas que nosotros hemos tratado, digamos. Os voy a contar una anécdota muy divertida. En 1991, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York dio carácter jurídico a la existencia de los fantasmas al reconocer a una pareja el derecho a volverse atrás en el compromiso adquirido para comprar una vieja casa porque no había sido advertida de que tenía fantasmas. ¿Os imagináis que esto ocurriera aquí en España? ¿Y a un juez le presentaran este caso? Pero allí sí. Los americanos también, con mucha falta de respeto. Vamos a ver, Paloma, cuando habla de los muertitos, habla siempre con cariño. Pero los investigadores americanos los llaman dead guys, chicos muertos. No tiene ninguna connotación así un poco como de afecto, ¿verdad?, con los fantasmas. Pero deciros que, bueno, sería muy largo, deciros de dónde viene la palabra, todo esto. El fantasma, recordarlo, tiene una personalidad activa e individual. Es impredecible, nunca te dice ni te advierte cuándo va a aparecer, y por su actitud es consciente e inteligente. Es decir, razona perfectamente contigo cuando se establece el diálogo. Esta entidad puede ser humana o animal. También hay fantasmas de animales. Solo que siempre han muerto, tener en cuenta eso. Alteran, eso ya lo sabemos. Lo hemos hecho nosotros como campo de experimentación. Alteran el campo magnético, bajan la temperatura ambiente, eso sí lo sabemos. Pero no sabemos más. Por eso esa estúpida gente que anda rodando por ahí, que te dice, oh, yo he inventado un cacharro para cazarlos o para... Pero vamos a ver, si no sabemos su composición, ¿cómo vas a construir un aparato para detectarlos o para... Vamos, yo me acuerdo de, ¿os acordáis?, los cazafantasmas que cazaban con una manguera. Hostia, aquello era divertido, a mí me hubiera pasado bomba si eso fuera verdad. Cazar así los fantasmas con una manguera y meterlos en un ectocontenedor. Imaginaros, yo si tuviera en mi casa varios ectocontenedores con fantasmas. Claro que esto a nivel chirigota... Mis nietos durante varios años han estado aterrados, porque nosotros en el campo tenemos un sótano, y yo tengo un yerno que es muy, muy, iba a decir una cosa muy gorda, pero vamos, a unos niños pequeños no les puedes decir eso. Y como mis nietos fardan de que su abuela caza fantasmas, imaginaros, mi hijo, que es el padre de los niños, aterrado, porque este de los fantasmas no cree nada, y a su madre la tolera, pero nada más. Entonces, que sus niños vayan diciendo, ¿qué es tu padre?, ¿qué es tu madre?, todo muy bien, claro. ¿Y qué es tu abuelo?, pues médico. Pero, ¿qué es tu abuela? No les dice nunca que soy profesora de la Unión Europea. A mis nietos lo que les divierte es que soy cazafantasmas. Entonces, imagínate, las mamás de los niños lo cuentan a las mamás se lo cuentan a mi nuera horrorizada. Bueno, unos numeritos de esos. Bueno, pues estuvo durante mucho tiempo diciéndoles que en el sótano yo tenía unos frascos donde yo guardaba los fantasmas. Y que yo les ponía etiquetas y que más valía que no bajaran. Claro, a mí no me dijo nada, y yo veía que mis hijos, los niños, cuando bajábamos a por una botella a la bodega, tal, no, no, abuela, yo no bajo. Hasta que ella le dijo, oye, vamos a ver, ¿pero por qué no bajáis? Porque el tío Eric nos ha dicho que los tienes a todos los fantasmas con frascos abajo. Esto es vamos a ver, es la versión lúdica de los fantasmas, ¿eh? Pero que yo vivo muchas incomprensiones, ¿eh? Muchas. El mundo esotérico, os diría, que cree que los fantasmas son aquellas personas que se han quedado aquí. Porque no es que, vamos a ver, no es que se vayan y vengan, ¿eh? Es que no se han ido del todo. Entonces, porque la persona que se va a la otra dimensión, que adquiere una configuración energética diferente, normalmente es que no quieren saber ya nada de nosotros, porque están tan encantados allí, que había una comunicación a una hija, que esa lo tengo en el libro segundo, y dice, mira, hija, déjame de dar la lata, porque esta siempre consultaba médiums para conectar con su padre, ¿no? Y el padre ya se hartó, y en una de esas comunicaciones de medio le dijo, mira, hija, déjame en paz, déjame tranquilo, aquí lo estoy pasando muy bien, y ya te contaré cuando vengas aquí. ¿Sabes lo que digo? Es decir, estaba un poco cabreado con su hija. Pero, ¿por qué algunos se quedan? Eso es lo que vamos a averiguar hoy, porque algunos se quedan. Y os voy a poner algún ejemplito, ¿eh? Bueno, todas las culturas ya sabéis que han creído en esta situación fantasmal de que se pueda un muerto quedar en la entre medias, ¿eh? Y siempre se han utilizado rituales para que no se te queden, en definitiva. Unas veces pues tratan de asustarles con un ritual de susto al cadáver. Otros pues les guían a través de unos mantras, de unas oraciones, para que encuentren bien la luz y el camino. Otra vez a este mismo concepto, pero en vez de oraciones son recomendaciones, como el libro de egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, tenéis varios ahí que todos te muestran lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, y también dar las oraciones pertinentes a los vivos para guiar a los muertos. Pero perdonad, nosotros tenemos la recomendación del alma en la cultura cristiana. Las oraciones que el sacerdote reza, dice, bueno, y al final paz eterna, es decir, te da la paz. Paz, amor y luz es lo que tenemos en el otro lado. Pero hay culturas, y eso os lo voy a contar porque eso fue una vivencia mía en Indonesia hace muchos años. Indonesia entonces que era como un paraíso, os estoy hablando hace 30 años, estaba muy primitivo. Las mujeres iban desnudas de cintura para arriba con sus flanes de arroz por las carreteras. Los elefantes también, no te quiero contar. Los elefantes aquello, como son como tractores para ellos, pues entonces iban de un lado para otro. Y en un momento dado que íbamos en un autobús para una excursión de estas, de unas ruinas antiguas, pues se para el autobús para dejar pasar a toda una comitiva, que a mí siempre me da mucho susto, estas comitivas que llevan al muerto en unas angarillas y según andan, el muerto va haciendo así. ¿Vosotros no lo habéis visto? Yo lo veo mucho porque los árabes suelen hacerlo. Les tapan, pero es que el de Indonesia no estaba tapado, iba encima de las angarillas. Y claro, decías, pero bueno, este pobre muerto, ¿pero cómo lo llevan? Lo llevaban así, lo llevaban, lo traían, hacían formas geométricas, no sé qué. Y ya, yo que tenía entonces ya curiosidad por estos temas, le digo al guía, o sea, ¿y este muerto a dónde le llevan? Dice, no le llevan a ninguna parte de momento. Dice, le están dando un caos en su cabeza para que no se acuerde del camino para volver a su casa. Es decir, que lo que tenían miedo los familiares era de que el pobre muertito volviera a su casa, que es lo que hacen algunos, ¿eh? Entonces, claro, ese era un método expeditivo totalmente para... que eso es una ignorancia, porque una vez que estás allí, primero, el alma del muerto no estaba donde estaba el muerto, en las angarillas, y seguramente estaría en su casa desde el primer momento, vamos a decir, que el rito ese no servía para nada. Bueno, ¿por qué pueden entonces, digamos, quedarse? Bueno, pues te puedes quedar porque nuestro dolor les retiene. No olvidarlo con vuestros seres queridos. Hay una costumbre de que cada vez que muere un ser querido, lágrima viva, dolor horroroso. Vamos a ver, es lógico que tengamos dolor, pero llevarlo por dentro, con la mente clara y diciéndole siempre al ser querido, vete, tú no te preocupes, yo estoy triste, pero tú no te preocupes por mí. Porque eso les deja durante una temporada agarraditos a nosotros, porque les damos pena, ¿eh? Y si nos han querido mucho, nos siguen queriendo igual, pues imaginaros que tienen la tendencia a quedarse y a no despegarse e ir hacia donde tienen que ir. Que eso es la segunda, el segundo libro. Te lo digo porque no lo voy a destripar ahora, pues ya bastante os estoy diciendo con la gente que se está quedando, los problemas que tiene. Vamos a ver, muchos vienen y se quedan porque su obsesión es decirnos que están vivos a pesar de haber muerto. Y que están bien. Algunos consiguen hacerse visibles para decírnoslo y otros no. Pero fíjate que eso les preocupa muchísimo. Porque claro, es verdad. Si tú estás bien y tu familia está hecha un trapo porque no sabes si tú estás bien o no, pues el hecho de poderles decir estoy bien y estar tranquilos, pues es un descanso para el muerto y para la familia. También tienen un problema muy gordo aquellos que no creen en la trascendencia. Porque, claro, al menos según mis creencias, por supuesto, pero según el libro, que no se basa en mis creencias, sino en las comunicaciones que nos han dicho del otro lado, el que no espera nada y se encuentra con algo, pues está como un pulpo en un garaje. Porque de momento dice, ahí va, si tengo el cuerpo ahí, pero yo puedo ver y yo tengo conocimiento y tal. Como no creen en nada, tampoco piden ayuda. Porque en cuanto estés allí despistado, tú pide ayuda que inmediatamente se te da. Eso si no te van a recibir parientes y amigos, ¿eh? Pero vamos, si tú ves que por casualidad están ocupados y no han ido a verte, pues... Oye, es que te lo dicen, es que yo no invento, es que las cosas, es que verdaderamente esto del mundo de la parapsicología es asombrosa. Yo no me acabo nunca de asombrar, porque claro, cuando veo estas comunicaciones que me dicen, ah, una medium, quiero, está fulanito, no, no está, conecta con nosotros más tarde, porque ahora está muy ocupado. Bueno, ¿sabéis la anécdota de John Wayne? John Wayne tenía el Calypso, que era un barco que le gustaba, que era el gemelo del de Cousteau, del Calypso de Cousteau. Él tenía el Wild Goose, el ganso salvaje, ¿no? Pero eran gemelos, el Calypso y el Goose. Y cuando ya le diagnosticaron, como sabéis, que el cáncer de pulmón y que murió del cáncer de pulmón, él tenía lo puso a la venta, pero él quería en vida venderlo para saber quién se iba a quedar con su barco. Porque como le gustaba tanto, no quería que cualquier impresentable se quedara con su barco. Y entonces, en vista de que le llegaba el momento de morirse y no lo había conseguido y no había encontrado la persona adecuada, su abogado Hutchins le dijo: no te preocupes, John, yo me quedo con él, tú estate tranquilo, yo me voy a quedar con tu barco y lo voy a cuidar como tú lo hagas la fiesta. Bueno, John Wayne se murió y al poco tiempo este Hutchins, cada vez que iba al barco, pues oía paseos por la noche por cubierta, y ya una de las veces le vio reflejado en un espejo, le estaba leyendo y todas las copitas que estaban en el bar todas sonaron. Este se quedó muy preocupado porque la imagen de John Wayne que él vio estaba sonriendo, pero claro, dice, a ver si tiene algún problema. Y entonces llamó a una famosísima médium americana, que ha muerto ya, por cierto, la pena, y Hutchins le dijo: oye, mira, ¿qué es que me ha pasado esto? Y yo lo que quiero saber es si John está bien en el otro lado o si quiere algo que yo haga. Entonces la otra conecta y le dice muy seria, porque te está diciendo, dice: no, me dice que está muy bien. Dice: lo único que viene a su barco cuando tiene un rato libre. Vamos a ver, es que de estas comunicaciones hay varias, de personas diferentes, de latitudes diferentes, o unas en francés, otras en inglés, y te dicen que todos están muy ocupados. Bueno, pero claro, cuando se quedan aquí en nuestro nivel, pues os decía que aquellos que tampoco han tenido demasiada información, por eso todas hay muchas comunicaciones que te dicen que debemos enterarnos de lo que nos va a pasar, aunque nos parezca una tontería, aunque no creamos en que hay un más allá, pero que hay que leer lo que ellos nos dicen, porque así cuando nos llegue el momento, aunque no creamos en el más allá, nos acordaremos de esa información y nos podrá ser muy útil. Fijaros qué curioso. No me digáis que, vamos a ver, yo no soy científica como estos señores, pero las cosas raras que yo os puedo contar es que son increíbles, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, pensar que hay gente que tiene un problema gordísimo, y os diría que es el gran porcentaje de casos que tenemos, porque no saben que se han muerto. Y no saben por qué se han muerto, porque, o es lo que te decía, porque no tenían la información suficiente, porque han muerto de una muerte tan violenta, imaginaros cosas de coche, accidentes de coche, infarto fulminante, no tienen la fase de adecuación a esa situación nueva que van a vivir, y entonces llegan al otro lado y no se enteran que se han muerto. Entonces, como tú en esa primera fase tienes capacidad de crear con tu mente, que la tienes perfectamente acorde, pues entonces, fijaros, un día nos llaman, que nosotros le llamamos a este el caso del fantasma de las cajas. Yo soy la que les pongo los nombres y me parece un poco como los abogados, este Ironside o Perry Mason, eso que llamaban el caso del gatito, no sé qué. Pues yo les pongo, este es el caso del fantasma de las cajas. Nos llama un matrimonio joven que tiene un bebé, en pleno centro de Madrid, porque vamos a ver, el fenómeno empezó que ella, cuando se levantaba por la noche a dar de mamar al niño, se levantaba para no trastornar a su marido, que tenía que madrugar. Entonces se sentaba en un sofá del cuarto de estar, y ella, nada más sentarse, notaba que alguien se sentaba a su lado. Ella veía la depresión del sofá, pero no veía a nadie. La segunda vez es que empezaron a oír ruidos por las noches como de cajas de cartón por el pasillo. Claro, se levantaron varias veces, por supuesto no había ninguna caja de cartón, y ya la tercera, por lo que nos llamaron, fue porque una noche que él se levantó al cuarto de baño en mitad de la noche, al pasar por el armario que tenía una luna, vio reflejado a un señor vestido de negro y con unas características. Entonces despertó a su mujer para decirle lo que le había pasado, y entonces la mujer le dijo: hombre, yo vengo sintiendo a ese señor en el cuarto de estar cuando doy de mamar al niño, pero por no asustarte o porque me creyeras loca, no te he dicho nada. Que es siempre lo mismo, os digo que es una casuística curiosísima. Bueno, claro, fuimos allí. Y claro, hicimos todo tipo de mediciones, y ya dice Paloma: mira, yo me voy a asomar a la bola, porque esto es algo muy concreto, es algo de un señor que está aquí. Ah, bueno, todo esto, el niño, que no andaba todavía, lo sentaban en, ¿sabes?, en las felpitas estas para que estén jugando con sus bolos y sus cosas, y de repente se quedaba mirando para arriba y se echaba a reír. Los niños lo ven, ojo. Mira, es otra cosa que tengo que comentaros. Hasta los 6 años vemos mucho. Lo que pasa es que los niños creen que es normal lo que ven y que todo el mundo lo ve, y por eso no lo comentan muchas veces. Pero el niño, hasta los 6 años, hasta que empieza la educación en la que se da mucha importancia a lo racional, a los esquemas mentales, vamos reduciendo la parte intuitiva, la parte de las percepciones, en detrimento de lo racional. Bueno, os digo esto. Bueno, este señor era el dueño de la casa anterior. No había muerto en la casa, fijaros, es decir, que no es que se había quedado en la casa, porque tal. Pero, curiosamente, no sabía que se había muerto, se lo dijo Paloma, que a veces se enfadan mucho, pero este lo tomó con mucha filosofía. Dijo: ah, ¿qué pasa?, ¿qué es que me he muerto? Claro, ya decía yo que no me veían, decía él. Y le decimos: oye, pero ¿y el ruido ese de las cajas? Dice: ah, eso es muy fácil. Dice: es que estoy llevando todos los libros a casa de mi hija, porque me voy a ir allí a vivir con ella. Nosotros hablábamos en broma de que si alguien a los... Después, este señor se fue, y alemán, le dijimos que se había muerto, que se fuera y tal. Pero lo curioso es que entre nosotros hablábamos de la posibilidad de que alguien nos llamara diciendo que en su casa se oían cajas de cartón, porque entonces era ese muertito y esta era la hija que se había ido con todos sus libros de su biblioteca. No voy a contaros una porque me da mucha pena. Este es un caso que tuvimos, imaginaros, y además lo cuento porque también salió en la televisión. Es la Universidad de Derecho de Córdoba. No os estoy hablando de nombres raros, ¿eh? Veréis, nosotros en Córdoba tenemos a un destacado, que es el miembro honorario del equipo y que es un cura párroco. Se llama Manolo. Y cada vez que él sabe de algún caso raro y que él no puede dominar, pues nos llama y nos vamos a Córdoba a ayudarle. En este caso es que él conocía mucho al rector de la universidad. Y un día, hablando con él, le dijo: hombre, ya me gustaría que vinieran los del grupo EPTA. Dice: porque aquí ha estado Iker para el programa. Dice: pero claro, no me ha solucionado nada. Ya sabéis que Iker hace sus programas periodísticamente hablando, pero no llega a la segunda parte, que es la investigación. Yo siempre me meto mucho con él porque le digo: todos los sitios a los que vas y nunca me llamas, y siempre te quedas a mitad de información. Bueno, pero... Y entonces vamos allí, hablamos con el rector. Lo primero que le dijimos es que nos diera todos los planos del edificio. Tenía su historia, naturalmente, el edificio, y naturalmente que había impregnación de otras personas que habían vivido ahí. Pero lo curioso es que nos dice que el fenómeno del humo, porque se asustaron mucho, porque por las mañanas, cuando las limpiadoras llegaban a limpiar en la universidad, veían salir humo de una zona en el plano. Y entonces le dijimos: vamos a ver, esta zona que vosotros nos señaláis, ¿qué es? Dice: pues es el departamento de economía. El departamento de economía. Dice: bueno, sí, pero es que antiguamente esto era la morgue, el depósito, porque esto fue hospital antituberculoso. Digo: ah, y entonces donde aparece el fenómeno es donde la antigua morgue. Bueno, pues ya sabemos dónde tenemos que ir derechos, si no vamos a estar perdiendo el tiempo en todo el edificio. Y si os podéis imaginar lo que fue aquella sesión de Ouija de Paloma. Ella, sentada en una mesa larga, como tienen todos los departamentos de las universidades, el rector, el vicerrector, el jefe del departamento donde estábamos, todos alrededor de la mesa, y Paloma en un extremo cara a la puerta de entrada de esa habitación. Y aquí arriba había una claraboya de iluminación, perfectamente universitario el ambiente, en lo que os digo. Bueno, pues imaginaros que Paloma se asoma a la bola y dice, uy, cómo está esto de gente. Dice, pero es curioso, están todos a la puerta, no quiere ninguno entrar. Y entonces ella les pregunta, ¿pero entrar para estar con nosotros? Dice, no, le dice una, había cuatro o cinco. Dice, no, porque el que entra ahí ya no sale. Pero ¿sabéis el caso este, lo que más nos alucinó? Estuvimos dialogando con ellos, nos dieron sus nombres. ¿Pero por qué estáis aquí? Porque no tenemos otro sitio donde ir. Dice, ¿no veis que no nos viene nadie a ver? Bueno, llegamos a la conclusión de que esta gente se había quedado allí, en el sanatorio, porque después de todo ese sufrimiento que habían pasado como tuberculosos, como enfermos tuberculosos, al llegar a esa dimensión, lo único que conocían era el hospital donde habían muerto y donde habían vivido tantos años. Entonces ellos decían, pero si no tenemos otra cosa, ¿dónde nos vamos a ir? Entonces dijo Paloma, si queréis, yo os ayudo a iros. Bueno, pues ayudó a unos cuantos, hubo dos o tres que no que se quisieron ir, y lo más curioso, y ya remato, es que al final les preguntamos a los que se quedaban, les dijimos, bueno, vosotros os queréis quedar, bien, pero vosotros estáis a gusto aquí. Dice, sí, dice, lo que pasa es que hay algunas veces que hay muchísimo jaleo. Es que para ellos los fantasmas eran los estudiantes que iban a estudiar a lo largo del día. Entonces el ruido les molestaba. Fíjate qué curioso, es decir, ya hay algunos casos que se han hablado de que el fantasma no es consciente de estar muerto y para él el fantasma es el dueño actual del piso, en el presente. Bueno, os digo esto porque tengo muchos, deciros nada más que un caso muy bonito que tuvimos, bueno, muy muy románticos algunos, pero no quiero esto. ¿Tengo un ratito para contar un caso más? ¿O no? A mí me gustaría preguntarte, ya que nos conocimos a través de la radio. ¿Ah, sí? Sol, una entrevista fantástica, no una, varias hemos hecho ya. Preguntarte, más que nada para que el público lo sepa, el caso que me explicaste de una madre que había fallecido y que pues el arraigo hacia la hija pues hacía que no se había ido. Oye, ese es el único fracaso que tenemos hasta el momento. Es una madre, en Córdoba también, en un pueblo, no es Córdoba, una madre que no le da la gana de irse. Vamos a ver, esta también el párroco nos avisó porque esta chica era muy amigo suya. Esta chica es profesora de instituto, es un pueblo pequeño, y bueno, ella estuvo cuidando a su madre durante 6 o 7 años, que la pobre pues necesitaba, le daba friegas en las piernas para la circulación, en fin, la trató maravillosamente bien. Y esta madre muere, y nada más morir, ella la empieza a ver por la casa, porque este era contacto directo, esta señora se dejaba ver por la hija, por la hija. Entonces estaba metida en la cama y se daba la vuelta y la madre aquí. Esto, llegaba de trabajar y le daba friegas. La muerta, la viva, Y ya cuando llegamos nosotros, Paloma la dice, a ver, que venga, no me acuerdo cómo se llamaba, y la vemos que baja por la escalera. Y dice, Paloma dice, esta está muy despistada, como baja por la escalera, pues sí, se puede hacer visita, vamos, se puede hacer presente en cualquier momento. Bueno, la explicación que ella nos dio, para acabar pronto, es que su hija la había cuidado durante 6 o 7 años y que ella no se iba a ir al otro lado antes de estar el mismo tiempo cuidándola. La hija la manda a cierto sitio, que soy prudente y no quiero decir la palabra, porque ella no puede más con la madre. Mira, le hemos puesto los ultrasonidos. Paloma ha hecho un ritual que tiene de arcángeles para que se la lleven. Sí, de momento se va, pero a los 15 días está otra vez allí. Tenemos que ir con el médium a ver si ese, del mismo modo que a otro, localizó a un amante de este señor para que se lo llevara. Dos amantes ya han surtido efecto, con dos señores que hemos tenido. Amigo, el poder de las amantes, más que las mujeres. Vamos, las legales me refiero. pues muy curioso. Y esta seguimos sin poderla echar. Es más, que me decía mi María Victoria, que se llama María Victoria y ya la hija, dice, mira Sol, ya hasta se me aparece mi padre, que murió antes que la madre, dice, y me dice, hija, no puedo con ella. La señora es de marras, ¿eh? Es que os cuento todo esto, pero ¿vosotros sabéis los trastornos que pueden causar en la vida de esta pobre chica? Bueno, al principio de morirse, cada vez que salía con un chico se lo espantaba. Porque claro, llegaba a la casa, empezaba a producir efectos o se me veía y salían aterrados todos, como diciendo que se va a casar con esta, que tiene madre incluida. Pues sí, ese fue uno de los casos que teníamos en aquel momento que... Y ahora estamos a la espera. Le llamé a Manolo hace poco. Le digo, oye, ¿qué sabes de María Victoria? Y dice, pues mira, que la tengo que llamar, que hace mucho que no sé de ella. Digo, pues eso es que a lo mejor la madre... Ah, porque el padre dijo algo muy curioso. Dice, no puedo hacer nada de ella. Dice, el problema es que se le está acabando el tiempo. Yo se lo he consultado con los así más esotéricos, más brujitos, más cosas, y me dicen que no. Digo, es que me da la sensación ese comentario del padre, que era como si a la madre le hubieran dejado el permiso durante una temporadita de estar con la hija, pero que era un tiempo que se le acababa. Que cuando llegara el momento la daban una patadita en cierto sitio para llevársela para allá. Bueno, no sé, ¿te acuerdas de algún otro caso? Me gustaría también preguntarte, según tus investigaciones, ¿qué es lo que se va? El cuerpo, por supuesto, no. Pero parece ser que se va un, llamémoslo cuerpo espiritual, con una composición energética, que llegamos allí con nuestro carácter al principio, con nuestras problemillas, digo problemillas porque el que ha sido mal genio, el que ha sido egoísta, el que ha sido muy avaro, pues se va a encontrar como en un infierno que él mismo crea con la mente, no es real. Tenéis una comunicación muy curiosa de uno que comunica y dice que nada más llegar se sintió encerrado en una habitación oscura tapizada de billetes. Ese es su infierno, hasta que él diga, qué tontería de billetes, y entonces inmediatamente saldrá de ahí, porque tú mismo te forjas tu propio infierno. Bueno, pues algo, sabemos que es algo, sabemos que tiene las moléculas de su composición, tienen una vibración mucho más alta que la nuestra, que eso concordaría con lo que esta persona ha explicado, hablando de las puertas temporales, de que allí el tiempo, todos te dicen que allí el tiempo no existe, el espacio-tiempo no existe tal y como nosotros lo concebimos. Cuando les preguntas, ¿estás en ese nivel? Porque es un problema de niveles y te parece ser que te colocan o te colocas, ¿eh? Porque hay más de colocarte que de que te coloquen, por tu evolución espiritual, y que tú vas ascendiendo, subiendo, porque tienes tareas que cumplir, tienes cosas que aprender, y todo eso te hace evolucionar. Entonces tú, a medida que evolucionas, la composición energética va subiendo, porque ellos te dicen que la diferencia que hay entre una dimensión y otra es un... Ellos te dicen que ellos tocan algo que no pueden atravesar, es como si fuera una barrera energética, pero que cuando ellos sienten que su evolución se ha ampliado, automáticamente esa barrera la traspasan. Por lo tanto, han tenido que antes la vibración de su composición de subir. No sé si te lo explico, pero eso es lo que dicen las comunicaciones. Que al principio llegamos allí con todas nuestras nuestras peleas diarias, pero que poco a poco nos vamos dando cuenta de que eso es una tontería y las vas quitando como lastres, ¿no? Y para acabar, Sol, ¿qué opinas sobre Saint Germain, esta medium de los famosos? ¿Es farsante o no? Yo te diría, fíjate, y en eso hemos coincidido todos los del grupo, es una mujer que es una vidente maravillosa, pero que no la he visto actuar como médium. A ver, ella tiene una evidencia tremenda, y eso es un don ya también, ¿eh? Que es lo que le pasa a Paloma. Paloma te ve y si tú le dices, vamos a ver, ¿Me puedes ver si tengo un viaje, me va a salir bien o no? Yo no le consulto nunca porque no me gusta consultar a videntes, pero vamos, mis hijos los incrédulos, cuando tienen un problema de trabajo, van a Paloma y le dice, oye, que tengo estas dos opciones, ¿cuál elijo? Y Paloma dice, espérate, se concentra y dice, esa que me has explicado primera, pero la segunda no la cojas. Ellos, los que no se creen. Por eso yo me meto con ellos, digo, ¿qué pasa? ¿Que vosotros no creéis en lo que yo cuento y sin embargo vais a consultar a Paloma? Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, Paloma ve. ¿Qué es lo que creo que le pasa a Anne-Germaine? Ella, cuando tiene a alguien delante, vamos a ver, si tú vieras los muertos y tú comunicaras con los muertos, la comunicación es mucho más rica. No es tan escueta como lo que hace ella, lo que dice ella. Primero, si ella dice, ah, tienes en la mesilla de noche el retrato de tal, pero eso lo ves por videncia, no necesitas ser medium para eso. Porque Paloma, yo se lo he visto hacer, y ella no es medium, ¿eh? Ella es vidente. Entonces, yo te diría que ella, lo que pasa es que lo que no sé es si ella se constriñe porque está delante de un medio de, ¿sabes?, de comunicación visual. Y ella actúa de una manera diferente cuando ella no está en plató, que podría ser, o bien, le sigo diciendo, es más vidente que medium, o por lo menos el tipo que ella ejerce, ese tipo de mediumnidad, no es la mediumnidad que yo he visto en los mediums buenos. Pero, oye, es una opinión particular mía, es una mujer discreta, es una mujer dulce que inspira paz, y yo creo que la gente que está allí, que acude, es lo que quiere también, ¿no? Que le den un mensaje bonito. Lo que pasa es que yo creo que con tanta gente que ella contacta, los mensajes no tenían que ser tan rosa. ¿Sabes lo que digo? Porque no todas las personas del más allá, bueno, están bien vinculadas con sus parientes, ¿no? No sé si he contestado lógicamente. Procuro siempre utilizar la lógica y los pies en el suelo. Muchas gracias. Gracias, Sol.